Bonus track. Para que escuches las propuestas culturales de Moreno y no leas las revistas en las peluquerías. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, yo no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Ah, ah, ah. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a Bonus Track. Este espacio que nos ha ayudado a presentarlo FM Moreno, les agradecemos estos minutos que vamos a estar al aire. Esta es una propuesta de parte de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que estudiamos en el Centro Universitario de Moreno. Voy a presentar, primero me presento yo, mi nombre es Alexis Pernicone, y voy a presentar a mi conductora Lorena Chávez. ¿Cómo está, Lorena? Muy bien, Alexis, muy contenta de estar acá en FM Moreno, ¿no? Y comenzando con este nuevo proyecto que es Bonus Track. Bueno, vamos a arrancar un poco, son las 4 de la tarde, día 27 de octubre, la temperatura es de 22 grados, el cielo está algo nublado, casi saliendo el sol un poquito, vientos moderados del sudeste, la humedad 52%, la presión 1008,9 hectopascales. Y parece que hacia la noche va a bajar un poquito la temperatura. Así es, como anoche, hoy a la mañana me encontré, la verdad, con un frío terrible. Un fresquete que no te cuento. Bueno, y ya para la vuelta van a tener que traerse un abriguito, una campera, algo, pues va a estar poco frío. Va a estar frío. Voy a presentar al resto de mis compañeros. Está Lenny Vargas, Luis Vizcarra y Leonardo Giuliano. Y también un saludo a Fernando, que nos está acá operando. El conductor que tuvieron hace un minuto ahora está operando del otro lado, así que cumple muchas funciones. Bueno, contémosles a los oyentes, bueno, la propuesta que tenemos, ¿no, Alexis? Así es, bueno, vamos a estar tocando varios temas. En primer lugar, el compañero Luis va a estar dándonos un panorama de lo que transcurrió durante este último fin de semana, que tuvo todas los focos, las tuvieron miradas, puestos sí, ahí, las ¿no? repercusiones. En las elecciones presidenciales de 2011 y con varias novedades, ¿no? Tanto a nivel nacional como provincial y local. Luis nos va a estar hablando un poco de la composición que quedó en el honorable Consejo Deliberante aquí en Moreno. Después, bueno, vamos a tocar una noticia local que es sobre los despidos en el Correo Argentino de la seccional Moreno. ¿Qué nos vas a hablar vos, Lorena? Bueno, te voy a hablar de los despidos que se produjeron este año, ¿no?, en la seccional de Correo Argentino de acá de Moreno. Que bueno, que hoy a la tarde dialogué con Adrián Córdoba, que es un ex empleado, ¿no?, del Correo Argentino. Y que, bueno, después te traigo bien la noticia, que bueno, fueron despedidos por causa de unas desapariciones de 40.000 cartas, ¿no?, de los usuarios. O sea, es una problemática que la traigo acá en cuestión porque me parece muy interesante para debatirla. Bueno, después vamos a continuar con la cartelera de cultura, algunas propuestas que nos tiene durante este fin de semana la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura y en el Teatro Leopoldo Marechal, bueno, que nos trajo, Lenny Vargas nos va a traer esa información, que es sobre la propuesta que propone el CCPAM, ¿no? Acá muestra de fotografías y cortometrajes, realizada por adolescentes, ¿no?, de diferentes escuelas de acá de Moreno. Bueno, eso nos va a comentar Lenny. Después continuamos con las novedades en los Juegos Olímpicos, que parece mostrar un gran crecimiento del deporte amateur argentino. Muchos jóvenes que no, sus deportes no tienen tanta trascendencia, de repente están pegando como un batacazo en los Juegos Panamericanos. Y después, bueno, después de toda esta información vamos a tener algunas cosas especiales, producciones que hemos preparado sobre diferentes temáticas sociales. Y el informe, ¿no?, que tenemos especial, ¿no, Alexis? No los olvidemos de la marihuana, la despenalización de la marihuana, ¿no? Así como también, bueno, tenemos un bonus track que sería Ecos de la Calle. Así, sobre los jóvenes en situación de pobreza o situación de calle. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar un poco de música y nos relajamos un toque y después seguimos. ¿Quién era yo? garrita de la soledad. Ya caminamos 10,000 kilómetros de amor y seguiremos hasta que el río llegue al mar y nadaremos sobre la rompiente. En FM Moreno, lo inesperado, lo escuchás en Bonus Track. Vamos a continuar con la sección de política, que Luis Vizcarra nos va a tocar el tema de las elecciones, ¿no? Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, justamente como vos comentaste recién, lo que vamos a hablar es acerca de los resultados que tuvieron las últimas elecciones del domingo, ¿no? Explicar lo que se estuvo diciendo entre líneas en los distintos diarios, en noticias, en notas de opinión, columnas de opinión y notas de análisis, ¿no? Lo que queremos hablar es justamente cuál fue y por qué es que ganó Cristina Fernández, ¿no? De la forma en que ganó. Fue un porcentaje del 54%. Sí, pero un porcentaje muy alto, ¿no, Luis? La verdad que sí, pero era predecible, ¿no? Vos fijate lo que fueron las primarias de agosto. Daban un resultado casi parecido y se sospechaba de que nuevamente se iba a repetir estos nuevos resultados, ¿no? Pero ahora, si analizamos esto a un nivel quizás un poco más chico, podemos decir, ¿no?, que justamente que en la provincia de Buenos Aires lo que pasó, bueno, de los 135 distritos que hay, en 134 ganó el sí. Frente para la Victoria, ¿no? Solo en uno, en Rivadavia, fue que perdió con el Frente Amplio Progresista, que es de Hermes Wiener, ¿no? Sí, o sea que tuvo una puja muy alta, tuvo Wiener en estas últimas elecciones, ¿no? Y tuvo una elección bastante digna, me parece, ¿no? Con lo que fue en tan poco tiempo armar un aparato, sí. Y bueno, se puede decir que y presentarse y sacar esa mayoría de votos, ¿no? Porque salió en la mayoría de los, digamos, de las localidades así de la provincia de Buenos Aires, salió segundo en casi cual, todos, pero, lo mismo pero, que en, las pro, en algunas provincias también. Pero fíjate una cosa, ¿no? La cantidad de diferencia que le llevó, más de 37 puntos, eso significa algo, ¿no? Sí. Y que es bueno quizás verlo y recontextualizar esto, que, a qué se refiere este hecho, ¿no? Pero bueno, podemos decir aparte de que Cristina Fernández ahora con el oficialismo, ¿no? Tiene una amplitud de mayoría que le habilita ahora, bueno, a hacerse cargo de distintos proyectos propios, como así también ahora, por ejemplo, la ley de presupuestos para el 2012 seguro que va a ser, lo va a sacar de aquí de una forma. Claro, sí. Va a salir, y esta mayoría que decía le sirve y le ayuda, por ejemplo, en cuando se pierde 2009, después tuvo que gobernar sin poder contar con un presupuesto. Claro, tal cual, ¿no? Asimismo, no podemos soslayar el hecho de que a partir de esta elección, y como ya desde el 2009, como bien dijo Alexis, ¿no? Fue reapuntando el poder Cristina Fernández, sí. ¿No? Y hoy, sí, ahora fue muy contundente y se notó, ¿no? Eso. Tal cual, vos fíjate lo que fue el 2009. Pierde las legislativas, ¿no? Sí. Néstor Kirchner. Y tenía cuando entró a la gobernación tenía 45% de voto. Después cayó a un 30%, un poco más. Y así derrotado empezó con nuevas políticas. Sí, fíjate lo que fue. La ley de medios, sí, Fuego para todos, después asignación universal por hijo, ahora la asignación para madres embarazadas. El plan de conectar igualdad en también, la entrega de computadoras. La entrega de computadoras. O sea, claro, que todas son estas todas cosas que por ahí sí la sumaron a ella para ganar estas últimas elecciones, ¿no? Claro, ahí está el punto, creo que para entender un poco este escenario político que tiene Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De cómo desde un lado derrotado, cómo fue avanzando en su mirada positiva. Tengo una pregunta, Luis. ¿Cómo ves el panorama en Moreno? Bueno, eso vamos a comentar justamente, ¿no? Lo que fue en Moreno, ¿no? Mariano Hues, es verdad, ganó acá en Moreno. Ganó. Pero porque lamentablemente lo que tiene en su contra creo que es no llega al quórum. Claro, porque el Consejo Deliberante creo que lo tiene Claudia Seff, la claro, mayoría, y después, bueno, se reparte, no sé, comentame vos bien que se claro, reparte. Justamente, ¿no? Mariano Hues tiene ocho concejales, ¿no? Sí. Pero no llega para tener el quórum. O sea, lo que va a hacer, va a tener que tener alianzas con los distintos claro, grupos. Claro, con los diferentes punto, pequeños grupos que sacaron. Claro, porque está muy fraccionado. Y esto va a hacer que, bueno, que en definitiva va a tener que hacer alianzas y ahí va a estar el punto si es que qué tipo de alianzas pueda llegar a hacer, ¿no? Sí, la problemática de discusión, ¿no? Porque por ahí, no sé, obviamente, hacer partidarios diferentes, de diferentes partidos, de diferentes organizaciones, de diferentes propuestas tienen, por ahí difieran en eso. Tal cual, sí, ¿no? Yo no creo que sea, lamentablemente no tiene la mayoría. Creo que es política y sin... No tiene la mayoría, por algo será. Sí es una victoria contundente y ganó ampliamente. Sí. Pero el tratar de negociar o querer hacer acuerdo con gente como el PRO, como el radicalismo, y que están muy enfrentados, no se va a poder. Pero ahí está el punto, creo, ¿no? ¿Qué tipo de alianzas va a hacer con este tipo de gente, no? Y por eso me parece como una última reflexión sería el hecho de que si este poder que está afianzando Cristina Fernández le bastará ahora para su nueva gestión, para afrontar estos nuevos debates, estos nuevos desafíos en el contexto que se está viviendo actualmente, sí, en el contexto internacional principalmente. También, ¿no? Sí. Vos fíjate las cosas que están pasando últimamente en diferentes países y lo que sin duda... Lo que está pasando también ahora, ¿no? Que por ahí de la... digamos, la protección de no de que no se venda dólares ahora que se está dando la situación económica a nivel mundial, yo creo que en algún punto va a llegar a recaer acá en la Argentina, ¿no? Y creo duda, que se está viendo ahora. Y sin duda que sí, aparte creo que Argentina no vive en una burbuja, ¿no? Está rodeado de países y negocia con distintos países, o sea así, que de alguna forma esto va a repercutir. Ah, claro. Yo creo que cuando se habla de poder absoluto, se dice que la presidenta tiene todo el poder, me parece que es como reducir un poco que a veces... Históricamente, cuando lo pensamos, el presidente no es el que tiene el máximo poder. Siempre las grandes estructuras están manejadas por los poderes financieros o económicos, incluso locales y de otros países. Así que es como hay que pensarlo, ¿no? También es un punto de vista muy propio decirlo. Claro. Pero es así, tampoco todo es absoluto y todo es no, seguro, de un solo color. Así que bueno, te agradecemos, Luis. Gracias por tu información. Vamos a ir ahora a un pequeño cortecito, después continuamos. Bonus Track. Esa cuota que necesitas escuchar. Bueno, continuamos aquí en esta tarde de jueves en Bonus Track. Son casi 16:25, estamos llegando a las 4:30. Lorena, nos vas a tocar el tema del correo argentino, ¿verdad? Así es, la problemática no de los despidos, ¿no?, que se vienen realizando desde junio, ¿no?, en el correo de acá argentino, en la sucursal de acá de Moreno, que está precisamente en la calle Victorica. Bueno, te comento que se despidieron a 6 empleados, ¿no?, del correo argentino. Esto se debe a que tras una denuncia, ¿no?, que se produce anónimamente, ¿no?, y bueno, que en esta denuncia que se realiza anónimamente, lo que se denuncia es al gerente, ¿no?, del correo, ¿no?, argentino, a Marcelo Morelli, por el robo de 40.000 cartas. Estas cartas, bueno, se realizó una denuncia, también se sacó fotografías, ¿no?, también videos sobre de cómo Marcelo Morelli, ¿no?, cargaba en el baúl de su vehículo 40.000 cartas, que fue en el transcurso de varias semanas, que fue llevándose hasta su casa, decían que las prendían fuego. Bueno, los trabajadores denuncian esta problemática, ¿no?, porque eran las cartas de los usuarios, ¿no?, de aquellos que dan el servicio, ¿no?, que obtienen el servicio, o sea, de los vecinos de acá de, claro, Moreno. Sí, cualquier carta que tenga que llegar, cualquier así, cuenta de servicio, factura, no llegaban por esta cuestión, ¿no?, porque el gerente de la sucursal, Marcelo Morelli, como antes te mencionaba, cargaba las cartas y decían que las hacía desaparecer. Bueno, tras esta denuncia, ¿no?, que se realiza anónimamente, se despiden a 6 trabajadores. Para eso dialogamos hoy con Adrián Córdoba, ¿no?, que es uno de los ex empleados, ¿no?, que venía sufriendo persecuciones desde el año 2009, ¿no?, en la sucursal de Monte Grande. Es trasladado, tenía una persecución, digamos, empresarial. Es trasladado acá a la sucursal de Moreno, se denuncia, aparece esta denuncia, ¿no?, que realizan los trabajadores, y fue despedido con 5 compañeros más. Para eso lo que ellos hicieron fue tomar el edificio de la calle Victorica, ¿no? Hicieron una olla popular, en modo de repudio y se pedía que se reincorporara a los trabajadores, ¿no? Vamos a escuchar el audio que Adrián Córdoba nos expresaba lo siguiente. Denunciando al jefe de la sucursal, Marcelo Morelich, que se llevaba la correspondencia o la hacía desaparecer. En este sentido, hay una correspondencia que es certificada, que se ingresa en el sistema para saber en qué proceso se encuentra la carta, y la empresa aduce que nosotros ese reporte lo sacamos en horario que estaban solamente tres personas, dos compañeros míos y yo. Bueno, como la empresa no puede comprobar recientemente quién utilizó una clave en forma indebida, decide despedir a los tres. Definitivamente, cuando tiene inconveniente con un empleado, directamente no renueva el contrato. Entonces, nosotros tenemos comentarios de que próximamente van a haber más cesanteados. Esos pasos, nosotros suponemos que está dentro de la ley de contrato de trabajo un contrato que se llama a plazo fijo. Bueno, escuchábamos recién la voz de Adrián Córdoba, ¿no? Ex empleado del Correo Argentino. Bueno, además de denunciar, ¿no?, estas desapariciones de cartas, también lo que ellos lo que reclaman, ¿no?, es que hay una terciarización, ¿no?, de los trabajadores de lo que es el Correo Argentino. O sea, tienen contratos cada tres meses y son empleados que trabajan hace más de 5 años y nunca se lo pasa a una planta permanente, ¿no? Eso es lo que están reclamando. Es eso, son las condiciones laborales, ¿no?, que son pocos los carteros que reparten las cartas en lo que es la localidad de acá de Moreno, y que otra es que no le dan elementos del trabajo, o sea, ya sea la bicicleta, la vestimenta, las botas de lluvia, los pilotos. Y bueno, y lo que dialogábamos hoy a la tarde con Adrián era que hoy tenía una reunión en lo que es en la sede central de Capital Federal, ¿no?, con la diputada nacional Graciela Iturraspe, ¿no?, secretaria de Relaciones Institucionales de la Central de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. Porque no olvidemos que, bueno, el Correo Argentino, la mayoría de sus trabajadores está sindicalizados, ¿no?, por lo que es ATE, ¿no? Entonces, el Correo Argentino es público. Y bueno, y las tratativas que hoy se llevaban a cabo, hoy a la tarde, era sobre las condiciones salariales, como antes te mencionaba, el pedido de la reincorporación de los 6 trabajadores que fueron expulsados de acá de la sucursal de Moreno, ¿no? Bueno, esperemos que se revea esta situación, ¿no?, que a través de esta campaña puedan dar a conocer su reclamo y que ningún trabajador puede ser despedido por una causa como esta. Sí. Primero eso, y después que tiene que ser investigado esta persona que hace desaparecer cartas. Me parece increíble. Sí, eso sí, así es. Bueno, vamos a ir ahora a un pequeño cortecito, escuchar un poco de música y después seguimos en Bonus Track. No te vayas. Enseguida continuamos con más Bonus Track. Lo que necesitas saber de la semana. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web

damos paso y vamos a escuchar. Hoy les presentamos una propuesta que es debate en la actualidad por la despenalización o no de la marihuana. Eso estamos, hay que cortarle las patas al narcotráfico, dejar de discutir pelotudeces como el tema del consumo y la tenencia, y discutir en serio el crimen organizado, que eso sí merece nuestro repudio y nuestra atención, y en segundo lugar, profundizar la democracia en serio. Fumar y poder disfrutar de uno mismo y tener que bancarse esos prejuicios, pensar que a uno lo encasillan en esas posiciones. Y lo único que uno que hace es fumar, o sea, no por eso uno va a dejar ni de sus responsabilidades, ni el estudio, ni el laburo, ni la familia, ni va a perder la realidad, ni va... Uno nada más disfruta de su día con los amigos, como todo. El asunto es que a mí me llega un allanamiento el día 23 de septiembre del 2009, y a partir de ese allanamiento, bueno, te cambia la vida. Estuve en cana 15 días, que no es nada, hay gente que sufrió mucho más. Igual la sociedad está cambiando, seamos sinceros, no podemos decir que son todos rígidos porque hoy en día hay un matrimonio igualitario, hay leyes sociales importantes y creo que es un buen momento para que todo esto salga a la luz y ver que acá hay gente que tiene necesidades. Esta gente que tiene necesidades también tiene derechos. Y bueno, estamos peleando por eso, a morir. Estamos peleando por nuestros derechos. Los medios de comunicación son los principales que tienen que romper con los tabúes, porque justamente ellos son los que los generan. La sociedad no tiene contacto con la realidad, sino a través de los medios. Y si los medios dibujan un usuario irresponsable, o ni siquiera usuario, porque no se lo deroga como usuario, se lo trata como un criminal, como el que se droga está mal, es un narcotraficante, y no tiene nada que ver. Entonces, principalmente hay que diferenciar a través de los medios lo que es un usuario y lo que es un criminal que narcotrafica y que ayuda al crimen organizado, que es contra lo que estamos en contra, a favor del autocultivo, para la despenalización y descriminalización de los usuarios de drogas. A medida que se avanza en la profundización de las políticas estatales, al mismo tiempo se amplían los debates sobre los diferentes elementos que afectan a la vida de la población y cómo se debe intervenir en ellas el Estado. Poner en duda los viejos tabúes de la sociedad conservadora forma parte indispensable de la maduración social y democrática que todos los países necesitan para progresar. El debate en torno a la utilización de las drogas, tanto legales como ilegales, es uno de los campos más controversiales en la actualidad y presenta diversos puntos de vista. En cuanto a la discusión específica con respecto al consumo de cáñamo indio o marihuana, es donde las discusiones se agudizan. El problema principal de este debate es que muchas veces, no siempre con buenas intenciones, se lo confunde el tema de la despenalización con la legalización. Se lo confunde en el sentido de decir que es lo mismo y que se busca una cosa distinta a la que verdaderamente persigue el debate de la despenalización, que justamente se centra en evitar que al usuario de drogas se lo castigue penalmente por un hecho que se considera del ámbito sanitario y social. Legalizar, en cambio, es discutir toda una política para integrar la producción de drogas ilegales a la producción pública, ¿sí? Con controles y regulaciones. En primer lugar se encuentran las posiciones que se declaran a favor de otorgar a los consumidores de esta sustancia un marco legal que proteja a los individuos que opten por consumir marihuana en su ámbito privado sin afectar a terceros. Dirigir los esfuerzos del Estado hacia la lucha por desarmar las grandes cadenas de tráfico ilegales y erradicar drogas más duras y peligrosas como la pasta base, la cual resulta un verdadero flagelo para los consumidores. Desarrollar políticas de prevención de adicciones y la creación de programas e instituciones que protejan y recuperen a los adictos graves. Liberar al Poder Judicial de las millones de causas que involucran a simples consumidores de marihuana o vendedores minoristas para aplicar ese esfuerzo en desmantelar la venta masiva de estupefacientes. Acabar con un prejuicio y una estigmatización sistemática sobre los consumidores de esta sustancia para trabajar en el desarrollo de una conciencia colectiva sobre el uso y abuso de drogas tanto legales como ilegales. ¿Qué significa hoy y qué efecto tiene la punición de la tenencia para consumo? Bueno, el efecto que tiene es un dispendio de actividad policial y judicial, que le cuesta mucho dinero al Estado y que no termina en ninguna pena, porque se prescribe la acción o se prescribe la pena En consecuencia, cuando tuvimos el único caso en que se pronunció la Corte, tuvimos que elegir entre 5 casos que eran los únicos que había en la Corte que no se habían prescrito. Todo lo demás se prescribe. De modo que esto no sirve para nada. Para lo único que sirve es para generar gastos y distraer esfuerzos. Esfuerzos que hay que ahorrar y que hay que orientar hacia el combate del narcotráfico. Ese es el asunto. Y hoy no podemos seguir con esa tradición. Hay un concepto equivocado de lo que significa penalizar y despenalizar. La sustancia no se penaliza ni se debe penalizar. Lo que nosotros estamos viendo es que esta ley de drogas que tiene la Argentina nace a la luz de 3 convenciones, la de 1971, 72 y 1988. En 1989 se saca la ley actual de ley de drogas. ¿Qué es lo que se consigue penalizando al adicto? Y un poco como decirle, mira, vos sos un drogadicto, sos la lacra de la sociedad, yo te detengo, te tenés que tener miedo, tenés que tener vergüenza, tenés que darte cuenta de lo que significás para esta sociedad, porque vos, como vos tomás drogas y no sos como nosotros que no las tomamos y construimos esta sociedad, vos venís a romper la lógica de una sociedad que no te quiere por drogadicto. Esto es lo que se pretende plantear cuando uno dice detengo al adicto. ¿Qué es un adicto? Es un señor que ingiere una sustancia que pone en riesgo su vida o complica con su vida o a la de terceros por el consumo de evitar resistir tu hechizo de suave adicción. Las posiciones contrarias a la utilización de la marihuana argumentan que la liberalización del consumo de esta droga con el amparo del Estado incitará al consumo masivo de esta droga. La marihuana conlleva inevitablemente a la adicción y todas las consecuencias que esta trae tanto para el consumidor como para terceros. Con la legalización de las drogas se destruye a la familia, a la juventud y se violan los valores de la sociedad. La legalización de las drogas es como legalizar el delito, el narcotráfico y las mafias. Es como legalizar el aborto o la trata de personas. Juan Pablo II, que estaba muy por encima de cualquiera de nosotros, decía que no se puede combatir la droga con más droga. Creo que alguna experiencia tenía en este asunto. En particular, la revista THC tiene un brillante abogado, que es el mismo que defiende al narcotraficante Mario Estrada González y que en el Congreso Nacional propone no solo la despenalización de las drogas, sino también, a través del Proyecto Azul, de despenalizar a los vendedores minoristas. Es decir, de alguna manera, algún sector del gobierno nacional le está poniendo la zanahoria al burro, la zanahoria a los adolescentes, diciéndole que voten a este gobierno porque luego de las elecciones le van a despenalizar la marihuana. Penalización de las drogas lo que nos trae es mayor cantidad de consumidores en un país que no tiene ni asistencia gratuita ni campañas preventivas y que por otro lado deja abiertas las fronteras al narcotráfico de manera tal que se instalaron en estos últimos 6 años 6 cárteles. Lo que hoy quieren es despenalizar la tenencia de drogas, dejando en libertad de acción a los vendedores minoristas, que no sean alcanzados por la ley los vendedores minoristas de drogas, que son los que andan en las calles con poca cantidad ejerciendo su comercio. Actualmente el Estado argentino se encuentra en el foco del debate proponiendo una nueva ley de drogas que reforme la ley 23.737 de 1989 y que garantice una política estatal destinada a la reducción de los daños generados por el uso de la marihuana y otras drogas de consumo masivo. Proteger la privacidad de las personas adultas para que decidan de manera libre sobre su conducta y reemplazar las políticas represivas para desarrollar políticas de prevención y contención de casos graves y castigar con todos los recursos del Estado el narcotráfico. Bueno, vamos a continuar ahora con la sección de deportes. Leonardo Giuliano, perdón, Juliana nos va a hablar sobre las novedades en los Juegos Panamericanos. Bueno, así es, Alexi, ante todo buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en México, en Guadalajara. Así que, bueno, Argentina anda muy bien, ha superado los récords que tenía de los otros años, ya sea en Santo Domingo o también en Río de Janeiro, que habían cosechado solamente 11 medallas, ¿no? Claro. Bien, muy bien. Hoy han ganado la 19 medallas. En pelota de goma, de raqueta de trincheta. Lleva también 9 de plata y 27 medallas de bronce. En total, 55 medallas de en total, ¿no? Sí. Así que se ve que Argentina ha llevado muchos chicos. Por ahí hay poca difusión, hay pocos medios que pasan sobre esto. Por ahí habría que dar un poquito más de difusión, me parece. Sí, la única que tiene, digamos, la oficial es Teisa Sport ahora. Teisa Sport, y se puede hacer ver algo por... Space, creo que es. Sí. Space también, ¿no? Pero es como que está ahí muy la difusión escasa. También para, rapidito, para hoy juegan, no, perdón, mañana juegan las Leonas con Estados Unidos a las 19 horas. Por lo tanto, hoy también juegan los varones de hockey a las 22 horas. También, si tenemos que hablar un poquito de fútbol o la historia... Ayer ganó Argentina en fútbol, por ejemplo. Por eso, sí. Y pasó a los semifinal, creo. Claro, para jugar con México, sí. Hoy juega por México y la tercera vez que se enfrentan en los Juegos Panamericanos. La primera vez había sido en el año 55. Sí. Así que... Y había sido en Mar del Plata. Otra cosa para destacar, ¿no, Leo? Creo que es lo de handball, ¿no? Handball es la primera vez que ganan una medalla en los Juegos Panamericanos. Así es, creo que es histórico. Decían que es desde el 69 que no se ganaba una medalla en handball, ¿no? Claro. Que es un deporte amateur. Además que es un... Claro, es amateur, todos los jugadores que se dedican a esto no son profesionales, y es un gran esfuerzo sostenerse, ¿no? Y más hacer una categoría fuerte, que estaría bueno que eso se genere. Bueno, vamos a terminar por ahora por los deportes. Gracias, Leo. No. Vamos a ir a una pequeña pausa y después seguimos. Bonus track. Para que escuches las propuestas culturales de Moreno y no leas las revistas en las peluquerías. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, yo no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Continuamos ahora con la sección de Leni sobre la agenda cultural. ¿Cómo estás, Leni? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, yo voy a ser muy cortito, muy breve, por cuestiones de tiempo, que queremos que entre todo lo que tenemos preparado. Bueno, voy a hacer más o menos un panorama respecto a lo que nos trae la Casa de la Cultura para que la gente pueda disfrutar, llevar a los chicos para ver distintos espectáculos que la verdad son gratuitos y están verdaderamente para ir y verlos. Bueno, primero se viene la tercera edición de Octubre Callejero, Chile-Argentina, París Vasco, en Moreno. Bueno, de lo cual esto se descentralizó, porque hace 2 años atrás, se hacía en la plaza de acá de... De Buján, ¿no? ¿Te acuerdas que fuimos? Entonces, sí, el año pasado. Sí, fuimos, y la verdad que estaba espectacular, muy bueno, la verdad. Unas obras de teatro espectaculares, sí. No podemos envidiar el teatro de Capital, ¿viste? Ir a ver las vedettes, todo eso, porque la verdad lo que nos traen estos chicos es alucinante, así que vayan y lo vean. Bueno, esto se descentralizó, de lo cual se van a hacer en barrios, se va a hacer en la Plaza Buján, Sala de Churqui, Moreno Centro, mi barrio y la Reja Grande. Vienen muchos grupos de teatros callejeros. Más de 50 actores en escena, más claro, o menos. Claro, sí. Eso es según la obra que trae. También bueno, se interpone quizás un poco con lo que también se está presentando hoy, si muy bien dijeron nuestros compañeros anteriormente, de la producción que se está haciendo acá en la Plaza de Moreno, de lo cual se están mostrando los cortometrajes de los chicos de CCPAN y de distintas organizaciones. Creo que se están presentando 40 cortometrajes y muestras de fotografía. Ya hubo una ganadora del hoy a la tarde, puesto, ¿no? Hoy a la tarde, de Romina Gisela, que bueno, pertenece al grupo de CCPAN, que ya tiene su lugar el tercer puesto, de lo cual fue lo que representa esa imagen son dos balanzas, las antiguas, que se ven con un cielo, la verdad que está bastante hermoso, el tercer puesto. No me quiero imaginar el segundo y el primer puesto. Comentámonos, Leni, ¿qué es el CCPAN en sí? Para que la gente sepa qué es lo que es, ¿no? Bueno, el CCPAN es un centro de producción audiovisual de Moreno, que ya hace 3 años que presentan cortometrajes. Si no solamente CCPAN, son varias organizaciones que presentan esto gracias a que Kine Producciones trajo en el 2009 cortometrajes acá a Moreno para presentar, de lo cual ahora se están presentando 40 cortometrajes, de lo cual, bueno, vienen, presentan colegios, presentan taller de producción audiovisual de Padua. Estos talleres hay que aclarar, ¿no?, que solamente es para los adolescentes. Así es, adolescentes. Realizado también por ellos. Son adolescentes que pertenecen a instituciones, están también Kime Producciones, que da cortometrajes, y bueno, ha sido un sinfín de cosas que, bueno, estaría bueno que lo vayan a ver porque va a estar mañana hasta las 7 de la tarde. No. Coméntanos en dónde, a ver. Va a estar en el Teatro Marechal, que va a comenzar a partir de las 9:30 de la mañana hasta lo último, que es a las 7 de la tarde, que bueno, que ahí van a premiar los mejores cortometrajes. Estaría bueno que aproveche la gente que les gustaría ver realizaciones hechas por chicos. Bien, toda una jornada de arte aquí en Moreno. Entonces, en el Teatro Marechal. Teatro Marechal. En Plaza Wuhan. Claro, y por los barrios. Claro, el Teatro Callejero, que están en distintos barrios. Vuelvo a reiterar, el barrio Reja Grande, mi barrio, Moreno Centro, Plaza Wuhan y sale el Churqui. Hasta el domingo, que sería en la Plaza Wuhan, creo. Muy bien, vamos a cerrar por ahora la agenda cultural. Muchas gracias, Leni. Vamos a un pequeño corte y ya nos vamos despidiendo. Escuchemos las voces silenciadas. Ya llega Ecos de la Calle por Bonus Track. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo. Ecos de la Calle. Llegando a Plaza San Martín, en la estación del ferrocarril de Moreno, Son muchas las cosas que uno puede ver y muchas las que pasan desapercibidas en el cotidiano. En un paisaje típico del conurbano bonaerense se entremezclan los vendedores ambulantes, los laburantes que llegan y los que se van, los colectivos, el poderoso bullicio de los trenes, la policía y los pibes. Algunos que entran y salen de los colegios de los alrededores acompañados de sus padres. Entre todos estos hay otros que forman parte del mismo paisaje pero parecen una cosa aparte. Algo que está pero que debe ser ignorado. Los pies de la calle, que se acurrucan en un rincón de la estación para cubrirse del viento, tienen entre 7 y 15 años. Se ven sucios, con ropas maltratadas. Pasan su tiempo reuniendo monedas que se gastan en comida, cigarrillos y drogas. Nadie los cuida ni vigila. No parecen molestar la rutina de la vorágine social. Se los ignora. Sin embargo, entran en acción cuando movilizados como una jauría intentan acorralar a algún pibe para sacarle cualquier cosa que pueda tener. Ahí sí, es cuando hacen notar su presencia. Dejan el anonimato de ser un pibe abandonado y se convierten en peligrosos, mientras que unas nenas juegan a esconderse en unas cajas amontonadas. Resulta impresionante ver cómo esos pibes marginados son fácilmente ignorados, pero que pueden aparecer de repente como una ilusión, como si vinieran de un mundo diferente que se materializa y se vuelve una amenaza. El hambre es un crimen, ningún pibe nace chorro. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirando. En FM Moreno, lo inesperado lo escuchás en Bonus Track. Nos vamos retirando. Gente, muchas gracias por habernos escuchado, por hacer el honor de prestarnos una horita de su tiempo. Lorena, nos vamos despidiendo, ¿te parece? Así es. Nos reencontramos el jueves que viene. Jueves que viene con más bonus track, más de este pequeño aporte que queremos darle a la comunicación. Voy a saludar a todo nuestro staff de bonus track, Lenny Vargas, Luis Vizcarra, que como buen estudiante está rindiendo ahora en este momento un final. Leonardo Giuliano, gracias por todo el aguante. Fernando, muchas gracias por el espacio aquí en FM Moreno que nos han cedido. Así es, nos vamos despidiendo, Alexis. Nos vamos despidiendo y bueno, esperemos que el jueves que viene puedan volver a sintonizarnos. Muchas gracias a todos.